Un vídeo más de las compras de Hot Factory. Y siempre empiezo con esta puta web. Un vídeo. Un vídeo. Puta mierda. Podemos empezar por preguntando cómo están y si están estupendamente bien, ¿no? No hace falta. No, ah, verdad, que tenemos pelo. No, sí. Oh, Dios mío. Hola, amigos y amigas de Hot Factory. Hola. Aquí estamos Fer y yo para hacer un nuevo vídeo de las compras de junio de 2017 relacionadas con todo el mundillo friki y tal. Y este mes está más equilibrada la cosa. Sí, ya me voy poniendo a la altura, poco a poco. Prometiste mierda buena y has traído mierda buena. He traído mierda buena. Y ojo, esto se está grabando ya el 1 de julio, entonces... Sí, porque ya 1 de julio, ya para pa el de julio... Escúchame. Ya hay mierda para julio, Escúchame. ¿Podemos confirmar? ¿Confirmamos? Que hay correr muy... ¿Súper? Muy súper. Tenemos ya mierda para julio, pero no lo vamos a decir, y cosas que nos tienen que llegar... Y escúchame, un día de julio y lo que me queda. ¿Qué es eso? Llevamos ya un día de julio y tenemos ya cositas. En un día de julio puedo decir la cifra de cosas que he comprado. He comprado 7, 8, 9 cosas. En un día. Pero bueno, la estamos liando. Vamos a empezar ya con lo que tenemos para junio, ya sí. No lo vamos a spoilear del mes siguiente, tenemos muchas cosas. Y la primera cosa es donde estamos grabando. O sea, estamos en una nueva localización. De hecho, no lo parecerá, pero aquí es donde grabamos antes el podcast. Porque al haber escuchado ya el nuevo podcast, habréis visto que estamos en otra habitación. O sea que tenemos nueva habitación friki definitiva, entre comillas, es decir, nueva estación de juego ya, lo que es la habitación... Con lo que te tiras montándola, si no es definitiva, es para matarte, ¿sabes? Y en realidad esta es mi mayor compra, o sea, pintura, maderas, cosas, o sea... Tanca, yo qué sé, para la cortina, que todavía me falta la cortina. Bueno, la cortina para el mes de julio, el de agosto. ¿Sabes? El sofá es cómodo, ¿sí? Es ancho, aquí cabemos tres, casi cuatro... Aquí bien comodicos, Entonces, la cuestión es, no voy a coger la cámara y hacerme aquí un paripé, pero si queréis ver un room tour, o sea, ver cómo está montada la habitación, quiero que le deis 20 likes a este vídeo y lo haré. Y lo haré. Juro que lo haré. ¿Vale? Potente que lo haré. Pues eso, pero quiero 20 likes, ¿eh? 20. 20. Yo pido 30. No. Si hacemos 30, haces tú algo especial en ese vídeo, no sé. Sí. Algo. O no. Un spoiler de las compras del mes siguiente. Sí. Por ejemplo, ¿vale? Pues mira. Perfecto. La cuestión es, mi primera compra es esto. Que hoy va a venir un spoiler de las compras de septiembre. Tómate las pelotas. Ojo, bueno. Pues eso, primera compra, tocha. Y como compra que forma parte de esta habitación, lo enseño ya, ¿vale? Es... A ver, la silla. ¡Una silla de estas! Que pesa un huevo y que no cabe en el enfoque, pero es una silla gaming que le he puesto aquí una camiseta para no sudarla en verano, porque en verano se suda y da asco, ¿sabes? No, y tiene reposador. Mira, te dice hola. Hola, oyentes. Pues eso, la silla del señor Solid de aquí de la habitación Gamer. Y otra cosa, que forma parte del ecosistema de la habitación, pero ya lo enseñaré. Vamos a ver qué tiene Fer, que tiene también... Tiene mierda, Fer. Voy a empezar por una de las primeras compras. ¿La llevas puesta? Sí, por favor. ¿Por qué no? Sí, pues mira. La quería dejar para después, pero la camiseta, que me ha sido entregada hoy. Sí. Esto también es una compra. Pero como es una camiseta de esas de dos pavos del Carrefour fresquitas de tirantes, pues digo, bueno, tengo ahí más que sí que son... Freakish. Ahora las enseñaré. Y bueno, yo, sí, es esta camiseta. Pero yo tengo la ropa... The Primark. Primark. Esta era la que comentamos en el anterior o el otro, ¿vale? En el anterior, en el que te compraste la de Pipero. Sí. Ya no me acuerdo si fue el anterior o el anterior del anterior. No sé, yo tampoco me acuerdo. Volví a ese Primark. Primark. Y resulta que habían repuesto de estas y otras. Y cuando dices, mira lo que hay. Pía una, me cago en Dios. Pues, adjudicada. Yo tengo la mía y ahora la enseñaré y otras. Vaya. También una talla más, por aquello de la simetría. Por el zoom, es que hoy grabamos con zoom. Sí. ¿Qué más? Pues una de las primeras compras y que ya llevaba detrás de él mucho tiempo y tiene un poco de mierda. Vaya. No pasa nada, esta mierda viene desde el Carrefour. No, o sea, entera también, pero la mierda que trae también. Viene del Carrefour. Joder, ¿vale? Tienes toda una gotita ahí. No sé, es algo raro, no quiero saber qué es. Mejor. Está hecho mierda, pero... Es una zorra, un Fox. Fox McCloud, ¿vale? El amigo de Fox. Carrefour, ¿vale? La oferta. ¿Precio? ¿Qué te costó el Raider? Porque yo creo que es del mismo Carrefour. Es del mismo Carrefour. Carrefour Outlet. Aquí el amiguito de Samus. A mí me costó 3 y algo, 70% de descuento estaba. O sea, de 12 pavos estaba bajado al 70. Digo, pues mira, por 3 pavos el amigo de Samus, no le voy a decir que no. Estaba así doblado, ¿vale? Está jodido. No sé si era por la posición en la que estaba o que lo intentaron robar. Todo es posible. Yo me lo quiero creer todo. Y estaba, o sea, lo que es por fuera, lo que es el plástico de la caja y tal, está un poco hecho mierda. Lo que importa es el interior. Si no, lo vas a precintar, ¿no? Sí. Sí. Yo los abro. A ver, yo los abro con cuidado y después los dejo de una manera que parece que están cerrados. De hecho, tengo ahí un par de amigos más. Si queréis ver el Road Tour, 20 likes, ya sabéis, 30 para el spoiler. Os podré enseñar cómo los tengo. Pero yo los tengo en la caja, pues no los voy a sacar para ponerlos en la consola. Yo sí, pero las funciones que me puedan dar me sudan el capullo. A ver, yo por ejemplo, los de el Link Lobo y el Link Arquero los probé en el Breath of the Wild. Tienen su gracia, no vamos a negarlo. A ver, lo usé una vez, ¿no? Pero... Bueno. Y este, pues... Este lo he comprado, pero no sé. No lo voy a usar. ¿Qué más tienes por ahí? Pues... Es que hoy tú tienes... A ver, lo voy a sacar en tocho. Lo voy a sacar así. Vale. Vaya, qué grande la tienes, Fer. Eso me dijo ella. Bueno. Voy a empezar por Nintendo. ¿Cómo? Y algo relacionado con el amigo, que es... Star Fox Zero. Para Wii U. ¿Lo has jugado? Lo he empezado, sí. Lo has empezado, pero ¿cuánto has jugado? Porque juegas 4 horas y te lo acabas. A ver, lo probé y tal. Vale, estaba de oferta en el Fnac a 29 euros. Ahora, esta mañana he pasado y estaba a 35. Y digo, bueno, lo he hecho bien en comprar. Pues sí. Porque además estaba empezando a escasear en todos los lados. No, no, a ver, el momento ahora es el momento de hacerse con juego de Wii U. Sí. Antes de que pase más tiempo, por si acaso, por lo que pueda pasar. Spoiler, yo creo que todos los meses más o menos me vaya a ver algo de Wii U. El mes que viene seguro. Vaya, vaya. Y nada, vale. A ver, yo lo jugué, tenéis análisis en el podcast de cuando salió hace un año o dos. Sí. Es un buen juego. A mí es que, de hecho, me moló demasiado ahí. Le mata el control, eso es cierto. Pues estuve jugando, tío, y... Sí, pero después de tener la jugabilidad clásica de un Star Fox... No me disgustó, Que no está mal, no, y es una innovación, y es un avance. No me disgustó el control, además... Yo qué sé, aprovecha los controles. Sí, sí, sí, es de los poquísimos juegos que nos aprovecha a tope, la verdad. Pues a mí me gustó. Estuve jugando hasta... No sé... La primera vez que llevas al puto... Mierda este, ¿cómo se llama? A Fox. Al Walker, ¿vale? Ah, al Walker. ¿Ranger de Texas? Sí, también. Joder, tío. Vaya papelazo hace ahí. Sí. Chuck Norris. Joder, bueno. Y nada, ahí lo dejé de tal porque estaba con otros juegos y estoy con otros juegos. Joder. Por fin me terminé el Horizon. Hostia. Ya hablaremos de eso. Bueno, ya hablamos de eso. Sí, ya hablamos. Pero bueno. Pero bueno, terminamos, ¿sabes? Vale, pues eso, vamos a ir una y una porque yo hoy creo que sí queda. Lo tengo enfrente, así que lo hago ya, ¿vale? Decid hola. Hola. Sí, es un móvil y esta es una de mis compras, ¿vale? ¡Wow! En este caso, bueno, he cambiado de teléfono móvil por una ofertilla. Me he pillado un BQ U Plus. Quality U Plus. Mucho Vosta Quality y todo lo que tú quieras, pero estoy encantadísimo con el puto teléfono, de verdad. O sea, estaba con un Xiaomi y el volver a BQ, ya no por BQ, ¿vale? Que por calidad-precio, los materiales, todo lo que tú quieras va de puta madre, sino por el Android puro. Yo eso lo agradezco como el que más, o sea, de verdad, Android 7.1 y al carrer. 4.0 y al carrer. 7, y bueno, 7.11 y al carrer. Vale, venga, a ver si soy tan gilipollas de aprender a enfocar. Esta es la aplicación, por eso muchas veces miro el móvil cuando estamos grabando vídeos, porque me sirve para monitorizar lo que estamos haciendo. Sí. Y nada, una complica, vendí el Xiaomi, me compré este, con lo cual me ha salido pues tira de precio, la verdad. Entonces, yo quería ya, por el tema del móvil, sobre todo también cuestiones de pequeñas pijaditas que al final se juntan y dicen, macho, estoy hasta la polla. Sí. El sistema MIUI de Xiaomi, se me hace cuesta arriba. No por nada, sino sí, porque tiene optimizaciones y mierdas automáticas que, por ejemplo, sincronizar con Bluetooth, con la Mi Band, por ejemplo, era una puta mierda. Con cualquier altavoz Bluetooth no iba. El tema de tener un procesador MediaTek lo hacía una puta mierda. No me guardaba el minutaje por el que iba en los podcasts, que eso me toca la polla sobremanera. Y muchísimas otras más cosas que me han hecho decir, mira, vendo el Xiaomi, sí, vuelvo a BQ. Dentro de MIUI también está el EMUI, que es prácticamente la misma mierda, pero es lo que usa Huawei. Ese es soportable. Eso no lo sé tocar, no te puedo decir. Pues, tú hablas de primera mano. Sí, porque tengo yo un Huawei y, pues y va muy bien. Y todos esos fallos que dices, no los he visto yo. Todo es ponerse y usarlo. Al final a lo mejor al principio dices, hostia, estoy encantado, como estaba yo con el... Es casi Android puro. Sí, no, a ver, no. Tiene no. MIUI tiene muchísima personalización. No, pero digo el EMUI, ¿vale? Eso ya no lo sé. Por eso digo que tiene mucha personalización, pero también muy tal. O sea, sí, está más cerca del Android que el otro. Ya, al tema de que le mete mucha optimización con muchísimas comillas para lo que le rota de las pelotas a MIUI. Y claro, a lo mejor a mí no me viene bien y por mucho que configure no consigo... Total, que tomas por culo. Acabo de ver otra compra que no tengo aquí las cajas. O sea que sigue con tu siguiente compra y voy a por la caja. Es en plan de, hostia, que he comprado más cosas, mierda. Sí. Bueno, pues a ver, yo es una compra que la voy a poner las dos a la vez. ¿Por qué? Porque tiene su historia, enlazando con una de las compras del mes pasado. Yo el mes pasado, ¿vale? Salió, no sé, el mes pasado o el anterior, el Call of Duty Black Ops 2. Bueno, no salió. No salió porque ya lo habías vendido. Lo vendí y dije que tenía un vale de 15 euros. Eso. ¿Vale? Lo compré por 5, lo vendí, me dieron un vale de 15. Y aquí está el resultado del vale de 15, ¿vale? Aquí lo tenemos, ¿vale? Hyrule Warriors y Super Mario 3D World. Al final, con la tontería... Mucho mejor este. Y ojo, que este no le toca mucho. Cuidado. Pero tiene muy buena pinta. Está muy bien. Lo estuve probando y tal, porque estos, claro, son de segunda mano. Yo lo pruebo todo, pero lo de segunda mano, lo primero lo... Este lo tengo en la leja por aquello de que algún día lo tocaré, pero... Y lo voy a tocar, está, o sea... Muy bien, lo probé en 3DS, me gustó y dije, hostia, ahora que tengo Wii U... De cabeza. Y, joder, los dos por menos de 20 euros, amigo. Está de puta madre. O sea que... Es el momento de hacer leja de Wii U. ¿Ves? Ahora. El momento de decir, Call of Duty... Bueno. Algo tenía que servir. Sí. Voy a seguir yo con Ronda Cash Converters, venga. Tengo varias cositas. Money to Cash. ¿Sabes qué es esto? Sí. La tapa de donde van los cartuchos de Boy Advance de la DS Elite. Efectivamente. Me compré una Nintendo DS Elite verde lima, lo que pasa es que se me ha olvidado en casa de mis padres. Pero bueno, imaginaos, aquí os estoy poniendo una foto, ¿vale? ¿Veis qué chula que es? ¡Wow! Pues eso, estaba buscando una, ¿por qué? Venga, vamos a dar la historia. Yo tengo mi Nintendo DS original, ¿vale? La compré en su momento, 2007, hace 10 años. 10 años ya, ¿eh? Y claro, tenía la original, con su carcasa original, obviamente, la previa a la Elite, la FAT. ¿Qué pasa? 10 años la máquina sufre, ¿sabes? Y fue mi tute, fue tute de mis hermanas y vamos, tenía ya la bisagra rota y tal. Y dije, hostia, en una web liquidación 3 pavos la carcasa blanca. Y me animé y le cambié la carcasa yo mismo. Así que aquí tenéis lo que es la Nintendo DS. Vaya, suena diferente, ¿por qué será, señor Solid? Pues eso, le cambié la carcasa, blanquita, es chinorra que te cagas, o sea, los materiales se notan, pero han clonado totalmente el tema de los logos, las pegatinas y tal. Pero lo dicho, las calidades se notan, el tacto no es el mismo, no queda todo tan bien, lo del volumen le cuesta, ¿veis? O sea, hay que hacer fuerza para bajar volumen, subir, no mucha, ni el botón sufre, pero ahí está. Y, en fin, la cuestión es, me he comprado la DS Elite porque esta, la mía original, ya tenía un fallo. El botón A se pulsa solo, tiene pulsaciones solas. ¿Qué pasa? En el momento de hacer el cambio de carcasa dije, bueno, lo limpio, los contactos, tal, intento hacer que la cosa se arregle, pero ni con esas, o sea, la consola, el botón A, el A, es que es el principal, está jodido. Entonces con eso no había mucho que hacer y dije, estuve buscando DS por ahí, viene el casa, 20 pavos esta verde lima que he dicho. De hecho, porque la viste tú, si no, te la llevo yo, porque la mía está, tiene mucho trote también, funciona bien, pero coño. Es que la que te pillaste está muy muy bien, entonces... Claro, con cargador y todo, y el tema está en que yo la dije, pues mira, para echar partidas a la Game Boy Advance, a la DS y tal, mejor, tamaño más reducido, mejores pantallas que esta, y coño, 20 pavos, no tenía la DS Elite, nunca la tuve, pues mira, me pillé la DS Elite y tal, y muy contento, la verdad. Junto al tema de la DS, yo, el cargador original que tenía estaba jodido, así que me pillé este igual, en una liquidación, una hueva, 2-3 pavos. O sea, el cambio de carcasa, 3 pavos, el montaje lo hice yo, el cargador, 2-3 pavos, consola revivida gracias a... por menos de 10 pavos. La cuestión es esa, que el botón A está jodido, entonces, bueno. Siempre la puedes mandar a Wallapop. Sí, ¿no? Entonces, eso, y acabo con las compras del CAS, ¿vale? Tengo money, tengo cash. Esta mierda, un cartucho chino Retail Boy, ¿vale? Un multijuego, me costó 1,50. Tiene V-Rally, uno de los Teeny Toons, uno de tenis y no sé qué pollas. Pues lo jodido es que funciona. Sí, sí. Sobra. Suena como una puta carraca, pero funciona. Funciona. Esto fue a principio de mes, me costó 2,50, un Mega... Gran recopilación de juegos. Mega Games de sub, Mega Drive. Sega Soccer, el Columns, juegazo. Super Monaco GP, el Revenge of Shinobi, Sonic 1 y el Streets of Rage. O sea, por los tres finales, ya merece la pena. Aquí tenemos una recopilación del copón bendito. El M6 es el recopilatorio, salieron varios. Sí. Y ojo, muy buena mierda. Eso es. Otra mierda que me pillé del Crash. Que yo he intentado ir esta mañana. Y porque habían varios. Me quedaba. El Blu-ray, mi primer Blu-ray, no tengo ningún otro. ¿Qué dices? Sí, no tengo ninguno. Joder, yo tengo como 3. Dos pavos. Desde que me pillé la. No, antes de tener la Play 3 ya tenía Blu-ray. Pues ya te digo, el DVD de TCC de Michael Jackson, el que salió al poquito de morir. Porque no lo terminó, ¿sabes? Sí, esto era... Fue todo el material que grabó para cuando estaba ensayando para la última gira que iba a dar, que iba a ser la gira... Los dos conciertos estos, el de Londres y el otro. No sé cuántos iban a ser, pero era la gira de despedida. El de Londres seguro. Sí. Con esto ya se iba a retirar, pero mira. Sí, con sus 50 añitos. Antes de eso, pues no pudo... Por la cascó. No pudo ser. Y yo esto, obviamente, cuando salió lo tenía Sparrow, me lo vi no sé cuántas veces, me parece la polla este en concreto. Yo el otro día lo estuvieron dando en Discovery Max. Pues está muy bien. Y me lo estuve viendo, lo que pasa es que claro, era tarde y madrugaba y me dormí. Dos pavos. Y por eso había más, está en francés, pero obviamente el subtítulo es en español, audio en inglés, así que dije, para mí. Y última compra del CAS, el Red Steel de Wii, dos pavos. También dije, hostia, siempre. Este juego lo jugué cuando salió la consola. Yo me la compré con el Zelda y este me lo alquilé, me lo fundí en un finde. No sé si, supongo que le faltará el manual y tal, pero bueno, dos pavos no se le puede pedir más. El disco está bastante bien. Me lo fundí en un alquiler de un puente cuando salió la consola. Y ojo, a mí el juego me gustó bastante. Yo no estuve, era... lo estuve jugando piratilla. Es que no era movimiento 1-1, pero ya el fliparte no, en tu coño, casa... Giraba y giraba la mano. Claro, lo de disparar como Lu con la pistola de lado. Sí, un playero, disparo. El juego estaba muy guapo. Jefe, puedo disparar. Claro, soy no sé. A mí el juego me gustó y es pues eso. Estaba entretenido. Una recopilación de no me lo llegué a terminar porque en la Wii me costaba ponerme a terminar el juego. Por aquello del Sparrow y tal. Bueno. Y 500 juegos, pues. Cuesta de las pelotas. Pero me terminé el Mario Galaxy. No completo, pero me lo terminé. Pues hiciste bien, la verdad. Y. ¿Qué? Ahí estará. ¿Qué edad tienes por ahí? Bueno, pues yo. Siguiendo con las compras aún del CAS. Aún queda, no sé si queda medio vídeo así. Siguiendo con las compras del CAS, porque esta es una de las. Esta sí que es, creo que de las primerísimas compras del mes pasado, ¿vale? En el CAS Converter. Yo también la compré, ¿vale? Fallout New Vegas para 360. Retrocompatible, por eso también lo compré. Además, con su manual y todo, completito, ¿vale? Y está, el disco está nuevo, ¿vale? Lo muevo al revés, soy flipollo. ¿Vale? 3,50€. Wow. O sea, dije, hostia, que está 3 pavos, tío. Los... No se diga más. Estaba más o menos 6 o 8 euros por ahí en otro sitio. Lo... ¡Hola! Y se vino conmigo. Vale. Dame. ¿Qué más? Siguiente. Los tengo que mostrar juntos. ¿Pero te has comprado los 3 de golpe este mes o...? Espérate. Es que por separado, en realidad. Había 3x2. En el game. En juego de 360, PlayStation 3 y otras mierdas. Y sigue, si es que se los quiere quitar encima, es normal. Ya. Y de repente veo primero este, y Dead Space 3, el peor de la saga, pero es muy difícil ver el PAL España. O sea, está desaparecido y es el único que está en español. Mejor con Kinect, ¿eh? Ya. Pues el caso es que... el caso es que digo, hostia, a ver si hay otro... Digo, están los otros dos. Y de repente sigo buscando y están los... Efectivamente. Joder, venga, va. Y el 1, pues no estaba. Pero entonces vi el Injustice, ¿vale? La edición. ¡Injusticia! Con... No estaba el 1. Injusticia. Era una injusticia que no estuviera el 1, pero estaba este. Y joder, la edición completa y tal. ¿Pero contenido en disco? Sí, contenido en disco, todo en disco. Menos mal, porque sí. Con ¿no? su publicidad de la serie de Arrow, ¿vale? Que me importa dos putas mierdas. Con la pegatina de. De esta de mierda que le ponen al game, que ni se la ha quitado porque... Para que les he quitado las otras y ya está. Y el 3x2 del game. Ahí está. Que ojo, me lo compro y tal. Qué pena, y... falta el 1, ¿no? Tío, qué pena, falta el 1 y tal. Y cojo así y digo... Oye, perdona. ¿Tienes la edición coleccionista de Rime? De Rime. Como quieras llamar, da igual. Cuanto más prime, más te la rima. Me dice, no, eso ya no queda, es que hay que reservar las ediciones coleccionistas. Y digo, ya, sí, después os las tragáis, gilipollas. Pero bueno, el caso es que no quedaba. Y se vino conmigo. Busca. La edición normal, ¿vale? De Xbox One, de Rimmel. Que ya, el próximo... No, el anterior, porque esto se va a colgar una semana después del podcast. Es verdad. Entonces ya habréis escuchado o tenéis un análisis en el programa anterior. De este. Como ya habréis escuchado, entonces. Yo lo defenderé, él no. A ver. Ya veréis por qué. Sí, ya lo escucharéis. Ya lo habréis escuchado. Ya lo habréis escuchado por qué. Ya sabréis por qué. ¿Para qué voy a contar más si no lo sé ni yo? Pues eso. Voy a decir yo más mierda, ¿vale? Ropa, primos. En el Carrefour, chaval, estaban liquidando ropa. Mira, hasta del demonio de Tasmania. Está guapa, tío. ¿Qué dice, hijo de puta? El demonio de Tasmania, vale, sí. Compro. Esta de Tom y Jerry. Está guapa, tío. Bueno, vale. Camiseticas 3 pavos, ¿qué se le va a decir? Bueno, por 3 pavos lo veo. Vaya, veo doble. Dios mío. Y está también en el Primark. Y ojo. Oh. El bigotito. Pelotillo. Escuchad. Oh, Dios. Suena a magia. Suena mágico. A que se ha desenfocado y todo. Ahora ya. Ya ves, chaval. Y otra compra. Al haber cambiado el ordenador de sitio y tal, no tenía cable de red hecho hasta este punto, así que me tuve que comprar esto. Unos PLCs de TP-Link sin pérdida de enchufe, con los cuales, a pesar de que tiene bastante potencia, pierdo conexión de lo que tengo contratado a lo que me llega hasta aquí, pero sigue siendo bastante aceptable y prefiero esto al wifi, sinceramente. Así que estos PLCs por Amazon, 49 pavos, no es una esta es de las compras tecnológicas que no haces por gusto, ¿sabes? Porque me toca la polla gastarme dinero en cosas que no voy a comprar porque me apetezca. Sí, es decir, de joder, lo necesito, pero me toca los cojones pagar, ¿vale? Porque no tengo más cojones. Pero es eso. Ahora después me explicas cómo funciona. Sí, soy un puto ignorante de la informática, pero me importa una mierda. Van punto, ¿vale? A punto. Tengo los dinero, pones. Hijos de puta. ¿Qué cojones? Se me ha ido mucho la cabeza, Evo. Sigue. Una cosa rápida también, va. No sé si escucharéis en los últimos programas que yo me tragaba la esponjilla del micro. Pues, de esto que se me metía, aspiraba y... De hecho, en uno de los últimos casi se muere. Pues dije, estoy hasta los huevos. Compré un kit de esponjas nuevas para el programa. En el que hicimos la anuncia ya empezaste a morirte, sí, con ella. Y luego hubo otro que también. Pues compré esto a 3-4 pavos en Amazon y a tomar por culo. 4-0 y al carré. Y ya no me hago. 4-0 y al podcast. Y bueno, sigue porque tengo más cosas. Sigo. Dices, hostia, te has quedado sin el Dead Space 1. Pues no. Pues no. ¿Por qué? Porque me hice la rutita de siempre de tiendas de segunda mano y en el Habito. Tienda del... ¡Dios, ahí! ¡Ese tugurio! Tuve los huevos de entrar y por 4 pavos... ¡Qué tugurio, chaval! El Dead Space, que tú lo ves y dices, a ver, la carátula no es que esté muy bollante, muy... tampoco... está decente, ¿vale? El manual también está decente, pero bueno, el disco ya... está bastante bien, no sé. Está más o menos. Tiene un rayacico ahí, pero no de estos muy graves. Pero funciona. Perfecto. Suficiente para completar la saga. Y así se completa la saga Dead Space en mi puta casa. Pues sí. Hago yo unas cuantas más con la tía. Sí, ya me quedan dos, que fueron del último día del mes. Pues lo que decía, como con mi teléfono móvil anterior no podía tener un altavoz Bluetooth porque no iban bien, pues me compré uno por 4 euros y así pues puedo ir por la casa mientras voy cocinando o limpiando, lo que sea, escuchando podcast, música, algún vídeo de YouTube, cositas. Bastante útil, un altavozico Bluetooth. Luego también... No, vamos. Salió una oferta de chinorra de la Xiaomi Mi Band 2, que aquí la llevo, a un precio normal, ¿vale? Porque aquí en España se vende a 40 euros y tan tranquila la peña. 17 pavos en China, vale, tardó casi un mes, pero me suda los cojones, ¿sabes? O sea, qué prisa tengo. Tenía... sí, en realidad sería de hace 500 meses la compra, ¿verdad? Igual. Pero ha llegado ahora, pues ahora. Claro, y esto es bastante más útil por el hecho de que tiene pantallica con la hora. Diréis, pero ¿qué soplapollez? No, pues no, es súper útil. ¿De qué te sirve tener una pulsera en la mano si no tiene hora, por ejemplo? Sí, lo que antiguamente la gente llamaba reloj, ¿sabes? Sí, claro. Y aquí si tenemos... compraban un puto reloj, pues por eso. A lo mejor por 5 euros. Un Casio de 91W. Pero ahora lo puedes conectar a la mierda del móvil. No, a ver, la cuestión es que la gracia que tiene es que cuando te llega una notificación te pone 7 Telegram, 7 WhatsApp, si es un correo electrónico, cuando te llaman te pone la persona que te está llamando. Y en el trabajo es muy útil, porque si yo tengo el teléfono en un sitio y me están llamando, hago así y digo, es tal, pues ahora voy y lo llamo, o es una urgencia, voy y lo cojo. O, por ejemplo, en Telegram, normalmente quien me habla suele ser gente que le quiero prestar atención y por WhatsApp. A lo mejor puede esperar un poquito, ¿no? Y si no también. Y si no también, pues... así vamos, ¿no? Es muy útil, es una chorrada, pero una chorrada muy útil y muy agradecida. Y el tema de la hora igual. O sea, es decir, a ver, por 17 pavos vale, pero... sí. Por 40 no. No, y ya por 20 tampoco. O sea... y otra cosa bastante útil que me ha agenciado, me costó 10 pavos. El aparato lo tengo en el coche, ¿vale? Es un receptor de Bluetooth para el coche. Convierte la entrada... mi radio CD tiene... CD con MP3. Tiene entrada de jack, pero claro, no tiene Bluetooth. De jack y de Naked Snake también. Sí. Y claro, la gracia está en, yo qué sé... es que va a hacer el chiste, se me ha olvidado el nombre del otro y... poner cada vez que entras al coche, conectar los cables y tal, pues es un por culo. Con esto pones el Bluetooth, la música, los podcasts, todo suena de puta madre y sin cables. Y los pavicos... es eso, al final todas las compras que tengo son como chorraditas, pero útiles. Y ¿qué haces tú? Es que te queda poco, me voy a hacer alguna más. Hazte de las gordas. Vale. Y las compras también. Me pillé también un tecladico, ¿vale? Tecladico gaming. Bueno, a ver, de estos que dicen semimecánicos, tal. Yo no me lo compré por eso. Es decir, tenía un teclado de estos básicos, me pillé este por el hecho de que era barato. Tenía teclas retroiluminadas, que va bastante bien, y porque tenía reposamuñecas. Yo tampoco soy un pijeras, no necesito luces RGB, no necesito teclas mecánicas. El arco iris ahí en el... sí, me suda lo apoya todo eso. Yo quería otras cuestiones. Si y al además... final no lo vas a usar para jugar. Sí, pero me refiero que. En dos juegos. Por 15 pavos, ¿sabes? Ya, pero por eso te quiero decir que si al final tampoco lo. Por en dos juegos, como mucho. Y. Échate una, va. Venga. Bueno, la última compra, ¿vale? Enseñar la última compra porque no quiero enseñar la penúltima. La penúltima quiero que la enseñemos más o menos a la vez. Vale. Porque tiene la gracia, sí, está también en Instagram. Está a la vez, falta la otra persona también. Pero está. Esta vez tiene disculpa que está enfermo. Así que. Un supositorio de carne, te recuperas. El caso es que tiene relación también con una de las primeras compras del mes, ¿vale? Con Rime, porque es de los mismos creadores, Tequila World. Y estoy hablando de Dead Light, ¿vale? Directos Cat. El gato del director. No, ¿qué raza es? ¿Un persa o...? Es un mejunto muerto. Vale, el corte del director. Joder, pero está bien. Sí, sí, al final se ha curado, ¿sabes? Vale, vale. O sea, según qué corte, joder, mira Hanabifes, tío. Es que era muy vergonzosa la chavala. Por 13 razones, ¿sabes? El caso que nada, aquí lo tenemos con su pedazo más. No, no, no, no, no, vale. Como todo, últimamente. Pues aquí lo tenemos, es un juego que yo lo probé en su momento en 360, totalmente en inglés. Y dije, joder, está guapo. Y ahora que está encima en castellano, en Xbox One, en físico, 20 pavos, nuevo. El último que quedaba en Alicante también. Pues te vienes conmigo. Ya había hecho una compra y tal, al final me gasté más dinero de lo que pensaba ayer, día 30. Pero bueno, me alegro de haberlo hecho. Además, dentro de poco, como es cortito, me lo voy a pasar seguro. Y ver, próximamente. Para el final de temporada, a ver si. Y un capullo, para la temporada que viene. Y nada, tírale con más compras porque. Pues ya solo me queda una. El mes pasado me compré el Metroid Prime 1 y 2 y en esta ocasión esta compra tiene historia. Sí. Pues yo iba detrás del Prime Corruption. Yo también voy detrás de los Metroid Prime, ¿vale? Pero la trilogía en Wii. Porque. Porque sí. Este fueron 7 pavos. Y yo le dije a Fer, si lo ves, cómpramelo. Y yo le dije, si veo dos, te lo compraré. Eso es. Pero al final lo vi y dije, coño, si me lo compro así, me tengo que comprar ya los otros dos por suelto. Y no me apetece. Y no, tal. Y me va a costar encontrarlos prácticamente tanto como si busco la trilogía, ¿no? En Wii. Y estaba a 7 pavos y dije, bueno, le voy a decir que lo he comprado, pero no voy a decir que se lo he comprado para él. Correcto. Entonces, voy a hacerle sufrir hasta que lo vea y ya después digo, no, que es para ti. Entonces la cuestión fue que, claro, era el Retro Alicante y dije, si lo ves ahí, píllamelo. El Retro Alicante, por cierto, que hablamos en uno de los últimos podcasts. Y claro, me lo pilló y estaba ahí a 7 pavos, o sea que cojonudísimo. Sí, estaba y estaba la carátula hecha una puta mierda. Sí, ¿vale? Ya sabéis que las carátulas de Wii son blancas, pues esta era marrón. Sí. Pero marrón como un hombre que vimos después por la calle que se había cagado por delante. Joder, macho. Era, ¿vale? Ese tipo de marrón. Entonces la cuestión está en que... Era por no decir marrón mierda. Yo me... ¿Os acordáis que hace poco también me compré el Deadpool? Ya lo vendí en Fex. Me compré un juego que ahora enseñaré que tengo aquí abajo. Y no es mi pene. Pero si queréis también con 50 likes. Por Who, ¿sabes? No. Me compré el juego que tengo aquí, ahora enseñaré, pero quiero acabar esta historia. Y una caja, un Wii Fit, para cambiarle la carátula al Metroid y que estuviera en condiciones. Así que nada, tengo ahí un Wii Fit que solo lo voy a enseñar porque no me sale de los cojones. No. Pero que sepáis que también me compré un Wii Fit de un pavo por la caja, en vale, o sea, en realidad no he pagado por él, para cambiársela al de Metroid. Que después llegaste allí y resulta que había carátulas a 50 céntimos. Pero estaban hechas mierda también, así que no me salió tan mal la caja. Bueno, era una que no estaba tan mal. Bueno, la cuestión. ¿Qué me compré al vender el Deadpool en el Fex? Cuidado que se viene. Quantum Break de Xbox One. Quantum mierda, digo. A pesar de que no paro de oír por ahí, que es una puta mierda. A pesar de que lo poco que jugué a Alan Wake no me gustó. ¡Pues me lo he comprado! ¡Pues soy gilipollas y me lo he comprado! ¿Por qué? Pues porque es un exclusivo de One. Porque al fin y al cabo, yo qué sé. Mucho la gente dice, el Rise es una mierda, a mí me gustó. No, cuidado, pero... Sunset Overdrive es una mierda, a mí me gustó. A mí el Rise me gustó, el Sunset, el principio me encantó. Lo que pasa es que después se me hizo pesado y no me lo he pasado todavía. Ahí está. Pues la cuestión es esa. El Quantum Break sí es que es mal juego. Porque la parte jugable, ¿vale? Porque tiene partes jugables y partes no. Si queréis saber más del juego, os escucháis el final de temporada del año pasado, que hablé de él. No en profundidad, pero me ayuda. Si queréis saber más, también buscad. Voy de sobra. Pues mira, ahí, apoyado ahí. Pues ya está. Willis. Pues eso, mira, voy a cortar la pata y todo, ¿sabes? El caso. La parte jugable, la historia que te cuenta tal, el protagonista, pues es que te suda la pollísima, ¿vale? Al principio dices, hostia, va, a ver qué pasa y tal. Y según. y según va pasando el puto juego, joder, no. En cambio, las partes que tiene de como de serie, ¿vale? En acción real y todo, pues es lo más interesante. Y lo peor de todo es que está en inglés con subtítulos y... De todas maneras, ya os lo contamos, sí, y esto se está alargando mucho, entonces sí. Vamos a ir tirando. Alargame esta y... Hay una cosa que se me ha olvidado coger del cast, que me compré a primeros de mes también, que fue este jueguecito, el Enter the Matrix para Xbox. ¿Por qué? Un euro. Por un todo, pavo no le voy a decir que no, ¿sabes? Escúchame, si estaba a punto yo de comprarme hoy el Splinter Cell Capture hoy. El que estaba colgando por una toma. Sí, al final se lo compró a mi cuñado. Joder. Pues estaba nuevo. Pues luego pásame la foto y la coloco aquí. Escúchame, estaba nuevo. El caso es que yo ese juego ya fue mi segundo juego de la GameCube, pero claro, lo vendí, digo, pues por un euro lo retomo y para la leja. Yo le puedo echar una partida. Y antes de que comentemos ya la última compra para acabar el mes, voy a enseñar la penúltima. Todo esto es sin orden, ya ni me molesto. Sudando polla. Esta maquinita, una PlayStation 2 Slim. ¿Por qué? A la que, por supuesto. Esta consola, os puedo decir que el disco sigue girando hasta con la tapa abierta. Os podéis imaginar el resto. Está nuevecica, está muy bien. Me costó 20 pavos en un game, con un añito de garantía. Y a pesar de que tengo dos Play 2, una Slim pero con el lector roto, que claro, solo puedo cargar los juegos por USB o RED, pero es un coñazo. Porque los juegos por USB van como a saltos en los vídeos en sí, algunos. Sí, porque los USB que usa... La... Es 1.0, tío, no, o sea, es ni 2.0. Hay que darle patas y toda la Play para que funcione. Los... Claro, cosa que Wii, por ejemplo, sí que lo carga perfectamente porque son 2.0, van más fluidicos. Y luego tengo otra Play 2, la Tocha, que es la que cuando me monté toda la habitación y tal, tengo una zona para juegos retro. Que lo he dicho, 20 likes y os hago un ROM tour. Y aparte, por cierto, otra compra que no he enseñado, un alargador de Euroconector, porque me compré un ladrón de estos de 5, pero fatal. Sabía ya lo que me enfrentaba, pero lo he devuelto al chino, que se joda. Un alargador de Euroconector para conservar la máxima calidad posible y no tener que estar sufriendo el conector trasero de la tele, primero porque no veo, que es un por culo, es una tele de tubo así, ya la visteis en unas compras anteriores. Y segundo, por eso, porque no hago sufrir el conector de la tele, que quieras que no, es una cosa frágil y prefiero darle el menor corte posible. ¿Por dónde iba? Vale, mi Play 2 Pad, que le iba a poner aquí en el rincón retro. La cuestión es que esa consola está Frankenstein total. Y sí, porque los botones de power y tal no los tiene aquí, los tiene abajo en el hueco de disco duro. ¿Le faltaría ese instalador para muerta en vida? Pues un poco. El caso es que ya la última fue que el cable de vídeo, el conector, la toma estaba jodida. Ni moviéndolo así se veía bien en la tele. Pero no del cable Euroconector, ni el RCA, ni nada. El conector de pantalla de la consola. Vamos. Pero llegando al punto en que no iba una puta mierda, ni nada. ¡Qué mierda, Harry! Y dije, hasta luego. Me fui al game, me compré esta. Le he hecho lo de las estampas al Swap Magic. Tengo juegos originales, pero bueno. Lo he dicho, ROM tour y os enseñaré y os contaré más en profundidad lo que tengo. Funciona el Free MC Boot. Sí, pero con el Free MC Boot tengo que regrabar todos los putos juegos que tengo y no me sale de los cojones. Tengo el Swap Magic, que no me cuesta nada hacerlo. Así que una Play 2, perfecta, va perfecta, o sea, pero perfecta. Lo único que le falta, lo único que le faltaría sería tener el chip para poder cargar juegos de la Play 1, ya sabéis cómo, porque tengo la Play 1 rota, pero ya está. Chávez, yo me sé de uno... Ahora después te comentaré una Play 1 con caja y todo, 30 pavos. ¿Con chip? Eso ya no lo sé, pero... La caja me suda la polla, yo creo que le da el chip. A mí me la suda el chip. No, a mí no. Ya hablaremos. Y lo dicho, vamos con la última compra del mes. Es una locura, está insane. Crash Bandicoot, Insane Trilogy. To the game, yo era el Carrefour. Tiene tres, Tiene tres juegos. Pues no sé si os habéis dado cuenta. No lo habéis visto también en Instagram. Tres juegos son los que incluye. Tres. Mejor que nunca. Tres. Pero un solo disco. Uno, dos, tres. Tres juegos. Tres. Uno, dos, tres. Como los críos. Tres. Pues eso. Me sorprendió mucho que lo entiendes y te. Un clásico de... Sí, sí. Y ese puto Tyrion. Activision presenta un clásico del pasado. Sí, sí, es Tyrion, tío. Tyrion Lannister, la voz en español, claro. Yo todavía... Ni puta idea. Todavía no he podido tocarlo, la verdad. Que Tyrion es la voz de Neocortex. O sea, Cortex es Tyrion. Cortex es Tyrion. Las primeras impresiones muy breves es la polla. Sí. ya te lo digo yo que lo he estado probando esta mañana, a las 7 de la mañana me he despertado y hostia. Los 35 pavos muy bien amortizados. Sí, a mí por la reserva me dieron un DLC de mierda que ni lo he gastado todavía y un póster, que está muy guapo el póster. Por un lado es la carátula y por otro es la carátula original del primer Crash Bandicoot. Pues... O sea, para usar esa, porque está... Yo, Two Endgame, yo me lo pillé en Carrefour, que costaba 3 pavos más barato, pero tenía un vale de estos de por ser socio de Carrefour. Sí, eso ya lo he gastado yo alguna vez. Compras superiores a 40 pavos, te descontamos 5 euros. Y dije, ¿qué mierda me compro para amortizar esos 5 euros? Nunca lo gasto, pues no compro en Carrefour nada. Pues amigos a 6 pavos, y estaba el amigo del rey DDD, DDD, que está tocho, está muy guapo, y me costó el juego al final los mismos 37-38 pavos, pero con amigo. Dijo, pues mira, para casa. Con amigo, que no lo puedo usar con el crack, o me da igual, yo la polla. Efectivamente. Me ha salido barato, lo puto. Pues prefiero el amigo que el pot. Llevamos 40, casi 3 cuartos de hora de vídeo de compras. ¿Tú crees que esto es normal? Pues espérate el mes que viene, ¿sabes? El mes que viene. No, espera, falta algo. ¿Qué? Juegos de Steam. ¡Hostia, los juegos de Steam! Que han sido las ofertas de Steam y todavía no han acabado. Pero espérate, en el E3 hicieron ofertas en Xbox Live. Joder, y pusieron, que todavía queda, macho. Pusieron de oferta el Ori and the Blind Forest. También me compras estas chanclas. En plan de mensual de la polla me compras estas chanclas. 3 pavos. Dos pares, 3 pavos en Carrefour, chaval. Y lo pusieron de oferta el Ori, ¿vale? Justo antes de la conferencia de Microsoft, por la mañana, digo, hostia, está de oferta el Ori, la Definitive Edition, que viene con todo, ¿no? 10 pavos. Comprar, tirando de tarjeta, comprar. O sea, venga, adelante. Y encima después lo presentaron el segundo en el E3. O sea, dije, bueno, obra de arte. Y esa es mi compra digital, y tengo, lo que pasa es que la tengo en el móvil está cargando. Esto ya no es una compra, es una reserva. Y por eso aquí viene el spoiler de una compra que se hará el 29 de septiembre. Ya sabéis lo que es, ¿no? Que es el 29 de septiembre. Camiseta de Nintendo, tanto Nintendo que estoy comprando, el nuevo Nintendo, el tonto de Nintendo nuevo, ¿sabes? Que me van a llamar, da igual. Como es de canto. Super NES Mini. ¡Wow! La ha reservado, ¿vale? Hay gente que me dirá, es que eres gilipollas. Vale, la Super NES Mini. Además es que tiene la historia graciosa porque vemos que tal, que la página se cayó, no se podía reservar por la página. Y me dice mi cuñado, ¿no has conseguido reservar? No. Digo, voy a ir ya. Y dice, te llevo. Venía el de trabajar de tomar por culo, vino, me recogí y nos fuimos. Llegamos entrando corriendo a la tienda del game del Gran Vía. Joder. Y el dependiente estaba hablando con uno y dice, shh. Socio. No, dice, ¡ye! ¡Ye, primo! No, le dice, ¡ye! Más brío que hay que reservar. Pero así, yo partiendo el culo. Pero venga, dice, más brío que está caliente. La reserva. Que mi polla ardiente. Pollo en tus dientes. Dice, da, dice, por la planes. Que sí, venga. Saca la tarjeta y todo. Y vaya con la tarjeta del riesgo en la mano, venga, reserva. Joder. Son 10 euros, toma, venga, dame. El papelico dice, ve calentando otra que este quiere otra. Yo solo digo que de Super Nintendo vamos a tener mucho protagonismo en el próximo vídeo por diferentes motivos. Por muchos motivos. Ya veréis. Y ya para acabar, de verdad, también me compré estos pantalones. Ofertas de Steam, me he comprado por 3,99 sombras de Mordor Gothi. Y por 2,39 o algo así, Castlevania Mirror of Fate HD, pa' casa. Son llámate las 7, tengo que mirar las de hoy a ver qué hay. Te digo una cosa, en esas ofertas que hicieron de retrocompatibles, también cogí el Cazafantasmas por 2-3 euros, para, de 360, retrocompatible y tal. Y la expansión esta que sacaron de Alan Wake, ¿vale? American Nightmare o algo así. Por unos 2 pavos. Uh-huh. Esas son mis compras digitales. No solo compras digital, pero para una vez que compro digital. Pues venga, bien. Ahora sí. 3 cuartos de hora de vídeo posiblemente. Así que nada, señores. Esto ya son como podcast. Sí. Pero fardando de lo que hemos comprado. Y nosotros a lo mejor también, porque ayer miré y 8 personas jugando al Crash sí, a las 12 de la noche. Y yo durmiendo. ¿Cuáles han sido vuestras compras? ¿Qué coño os habéis comprado en el mes de junio? ¿Qué creéis que me habré comprado? Que me habré super comprado. Vaticinio para... ¿Qué me habré super comprado para el mes que viene? Predicciones de los oyentes. Predicciones, confirmaciones. Y 20 likes para hacer el ROM Tour, ya sabéis. 30 para spoiler y 40 para... Para el pijo, sí. Que no. No. 40 es para ver si me quieren comer los huevos también. Pues venga, también. Venga, yo... Bajo coste, ¿eh? Bajo coste. Pues nos vemos el mes que viene. Un saludo. Perfecto.